algo normal en ellos. Que si soy esto con sus palabras, injusticias ves, no pueden ser. Te das cuenta, no se puede hacer. No se puede. Eres bueno sintiendo rabia por dentro. Se ríen de ti, ¿por qué? No lo sé. Hay que aprender, la paciencia se fue. De cómo te tratan, das mucho y te machacan. Me maltratan emocionalmente. Favoritismos permanecen, se estremecen. El tiempo pone cada uno en su lugar. Mientras tanto aguantar lo que se pueda. El ánimo se elevará. Confiar en sí mismo, la madurez me ha convertido en listo, así seguiré. No pienso que nadie me machaque, que mal me hable. Harto de falsedades, mentiras, solo enchufes y mentiras, ya está bien. Busco lo correcto, el camino recto, tengo que seguir. Vendrás a mí, ya lo veo venir, se acabó. Yo quiero ser feliz, mi paciencia derrapó. Ya no aguanto más, vuestro día llegará. Jamás dejaré que me tumben. Falsedades, injusticias dañan con sus frases. Falsedades, con ellos solo valen las curiosidades. Falsedades, no es mi rollo, no te pases. Falsedades, que sigan así. En esta cumbre, cuentan las palabras, acto como de costumbre. Aguanto sin rechistar, paciencia en primera lista. No lo dudes. Vista mis pistas, ver, oír y callar es la regla. Habla. Tú a lo tuyo, yo a lo mío, sin líos y sin falsedades. Todo. Todo llegará. Rabia se calmará. El tiempo pone cada uno en su lugar. ¿Quién es malo?